En el callejón del hambre comemos de todo. Como locos andamos desde que nos enteramos que mañana sábado hay un concierto de este pedazo de grupo de Excitement. Pero es que luego tirando el hilo, como locos estamos con un festival que se llama Cultura Inquieta, que no sabemos de dónde ha salido, pero que nos tiene totalmente fascinados. Y creo que a estas alturas del festival, porque el festival empezó algo así como el día 6 de este mes, creo que también su director, Juan Juste, está como loco. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, eso venía ya de... Es un sello de la casa lo de estar un poco loco. Un poco loco. Creo que nos afecta a tantas y tantos, ¿no? Vamos, creo que de cerca nadie es normal. Saludos hambrientos, familia. Saludos hambrientos, sí, señor. De cerca nadie es normal es una frase que me gusta, me la voy a quedar, si no te importa. Para empezar, Juan, ¿de dónde sale este festival? A ver, ¿qué ocurre para que aparezca Cultura Inquieta? Bueno, pues Cultura Inquieta es parte del proceso natural de las cosas, o sea... Así, de forma sucinta, pues decir que por un lado, bueno, pues coincide que tengo un club de música negra, de actividades culturales, se llama Fender Club. Ajá. Un sitio muy pequeñito en el sur de Madrid, pero vamos, que programamos, la verdad, muy, muy, muy bien, bandas muy poderosas a nivel internacional y también hacemos, pues... Sí, señor, el Fender Club, sí, sí. Bien conocido es. Claro, literatura, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, las limitaciones del espacio, evidentemente, nos impide, pues, desarrollar un montón de actividades que nos apetecen. Entonces, la idea de tener un Fender, digamos, outdoor, ajá, fue lo que empezó a movilizar todo este asunto. Qué bueno. Montamos primero un festival de músicas negras, al aire libre, en un espacio fabuloso que se llama Hospitalito San José. Precioso, el Hospitalito, ¿eh? Precioso, sí, un sitio increíble, vamos. Sí, sí, sí, aunque suene totalmente... manida la frase, es incomparable el marco, es un patio renacentista del siglo XV, es una auténtica delicia. Ay, y evidentemente, pues montando este festival de músicas negras, vimos que, caramba, ¿por qué no continuar con ello y no incorporar pues talleres, charlas, mesas de trabajo? De todo, absolutamente de todo. O sea. De teatro, de cine, de terror, etcétera. Esto etcétera, es como una especie etcétera. De festival en racimo, ¿no? O sea... Sí, se abre claro. Hacia todos los espacios, vamos. Hombre, claro, pues porque, pero vamos, yo creo que es normal, yo creo que bueno, no lo creo, es que es lo afirmo, porque es algo obvio, absolutamente obvio, el hecho de que si tienes un interés por algún palo artístico, digamos, eso no es exclusivo en absoluto, sería una sandez supina. Si tienes empatía para con la música, lo más normal es que la tengas para con el cine y para con el teatro y para con la literatura y para con extra, etcétera, ¿no? Entonces, estás definiendo perfectamente lo que es este programa sí. Hambriento que se nutre de todo tipo de cosas. Por supuesto. Bueno, a nosotros lo primero que nos llamó la atención fue este grupo, que habrá gente que no conozca, que se llama The Excitements y que toca mañana, en el que vamos a poner una cancioncita y luego seguimos hablando, ¿de acuerdo? Fabuloso. Ahí vamos con una canción que es un pedazo de bombazo, que se llama Wait a Minute. Ahí está, tremendo. Bueno, un bombazo increíble, un ritmo tremendo. Estos tipos son de Barcelona. Exactamente. Increíble, ¿no? Sí, sí, bueno, Excitements es sin lugar a dudas, ¿no? Pues dentro de la escena de música negra hispana, que está muy, muy, muy en forma, pues la y la eso banda... es una cosa que no sabe mucha gente, ¿eh? No es una cosa pública que la escena negra está tan en forma y suena tan bien. Muy en forma, muy, muy en forma, muy en forma. Tenemos bandas que no tienen absolutamente nada que envidiar a la mejor escena internacional. Y si Excitement es, sin duda, ¿no? Pues la banda que ha eclosionado con más potencia. Excitement puede tener, si no me se me va demasiado la cabeza, seguro que no tienen 2 años de vida. Empezaron, y es que de hecho cuando se formaron hará unos 15 meses o así, automáticamente estaban girando con Sharon Jones. Es que es loco del todo, es loco. Son muy poderosos. Son poderosísimos, son tremendos. Su directo es tremendo, pero el festival no es solamente en música negra. Hay todo tipo de músicas. Está Amparo Sánchez, están nuestros queridos amigos de Primital. Sí. Hay un abanico muy abierto, ¿no? Sí, por ejemplo... Claro, si bien es lo que vertebra principalmente el festival es la música y dentro de ello el palo que más tocamos es la música negra en clave de, digamos, de funk o de jazz funk, etcétera. Evidentemente, pues también como comentas, Alberto, podemos disfrutar de la presencia de, por ejemplo, de Jimmy Vance, que es una de las voces a día de hoy, ¿no? Una de las voces de la escena de Chicago más poderosa dentro del ámbito del blues, ¿no? Sí, es bastante no ecléctico, quiero decir, tocamos muchos palos de lo negro, ¿no? ¿Sabes? Primital, por ejemplo, evidentemente, que sabes que Santi Barreche no hace esto, es un... No, no, lo que hace Primital solamente lo hace él. Eso es una magia de sonido que solamente la puede hacer él. Claro, ¿cómo te quitamos a Primital? Bueno, no hay manera. No se puede. Es absurdo, ¿sabes? O sea, cuando tengo que poner un nombre para hacer un correo de promo o lo que fuere, pues pongo Opera Funk. Opera Funk. Claro, ¿cómo vamos a llamar a eso? No sé. ¿Y está de acuerdo el señor Santiago Barreche con ese nombre? Santi, bueno... No sé yo qué te diría. Tiene mucha cintura, Santi. Sí. O sea, digamos que en este caso pues me lo tolera. Pero vamos, sí. Bueno, para que alguien entienda de qué va Primital, si es que no lo sabe, que mira que lo hemos puesto en este programa. Sí. A Primital, el Primital Bells, nos hemos ido a un concierto, fuimos también a esa locura que hicieron de obra de teatro, alguno de los componentes de Primital, a capela, que era una preciosidad. Sí, una maravilla. Una maravilla de obra de teatro, aquello de Tutto per Gina. Sí, bueno, para que si alguien nos entera, vamos a poner un temita de Primital y por ello. Ahí vamos. Keeps following the Keeps falling. Después de escuchar esto, esta entrada de coros tan curiosos, este funky, esta... ¿Esto qué es? Primital. Es Primital, no tiene más nombre, no se puede decir de otra manera. No es que es así, no se puede decir de otra manera. Estaba yo comentando con Juan a través de, bueno, pues aquí bajo cuerda con el teléfono mientras sonaba esta canción, que lo curioso y lo bueno de este festival, que empezó el 6 de este mes, ¿no? Sí, exactamente. Y está hasta que diga, hasta el 24, creo, ¿no? Exacto. Bueno, pues lo curioso realmente de este festival es que ocurre todo en el mismo sitio. Sí, exactamente. Como comentábamos, Alberto, bueno, pues excepto un par de expos de street art, de murales y pintadas de graffiti que suceden al lado del hospitalillo. Bueno, pero están al lado. Externos, o sea, son muros extramuros, fuera de, pero vamos, están al lado. El resto sí, está circunscrito, ¿no?, al ámbito del hospitalillo de San José, ¿no?, en esta edición 2011. Uh-huh. Entonces, pues, digamos que tiene todo el sentido, ¿sabes? Porque donde ves el concierto, ves una expo, te ves una película de serie B del calibre de, no sé, el increíble hombre menguante, o te ves una obra de teatro por Mopa, Ebefa, sí. Sí, es como, claro, pues digamos como un centro de operaciones de alto voltaje, ¿no? Y además lo curioso es que, bueno, pues eso, ala, pasaros por el hospitalillo de San José y prácticamente todo el día hay cosas. Estamos a machete. Cierto es que, evidentemente, pues hablamos de julio, los rigores de la canícula, o sea, un calor de mil demonios. Sí. Digamos que la actividad más febril arranca... Somos como señores de la oscuridad, o por lo menos, sabes, claro, señores de al menos del atardecer, ¿no? Sí, allí como arranca, sabes, el ritmo, ¿no?, el 100%, ¿no?, todo el músculo del festival. Bueno, pues hablando de músculos, hemos llegado al momento en el que el músculo se relaja y el señor entrevistado decide qué va a sonar en la radio por una vez en la puñetera vida. Un acto absolutamente egoísta, en el que participamos los demás porque escuchamos lo que nos ponen, nada más. Entonces, cuéntanos, Juan, ¿qué es esto que tú has elegido en tu gustazo? Pues la verdad, cuando me lo ofreciste, le daba un poco de vueltas ahí un instante. Alberto decía, pues caramba, pues tenía que dar esta deferencia, esta amabilidad, caramba. Es como ser un quinceañero de repente y que te pongan el tema, ¿sabes?, que eliges en radio, que es fabuloso, además es una radio estupenda como la vuestra. Me decía, pues coño, tendría que elegir algo que fuera en consonancia con cultura inquieta, pero es que, claro, es que luego me di cuenta, hago de música negra, por ejemplo, pero es que todo lo que pida... se me ocurra puede estar en consonancia con cultura inquieta, evidentemente. Igual que cualquier cosa que puedas pedir tú iba a estar en consonancia con cultura inquieta. Perdón, Alberto, estoy seguro. Pero bueno, finalmente, bueno, pues coincide que es, pues la verdad que soy un aficionado a la clásica, me gusta mucho, etcétera. Y para atemperar un poquito este nivel de estrés, de nerviosismo que siempre, ¿no?, o sea, me corroe, ¿no?, y pues consumo mucha clásica. Y pues te dije, ¿sabes?, se me ocurre de repente escuchar el tercer movimiento de La Tempestad de Beethoven, ¿no?, que me gusta extraordinariamente. Vamos, todo lo que tenga que ver, ¿sabes?, con lo prerromántico, con Beethoven, ¿sabes?, y con lo romántico me gusta especialmente, ¿no? Pero vamos, que me parece que esta pieza es absolutamente sublime, ¿no? O sea, toda La Tempestad, ¿no? Bueno, pues aquí está La Tempestad, la sonata, este es el tercer movimiento. Sí. Y va a sonar en una versión muy especial que está directamente en YouTube y la vamos a disfrutar todos porque es el gustazo de Juan Yuste. Aquí gracias. Está. Ahí va. Gracias. Thank you. hambre, comemos de todo. Bueno, pues no sé cómo se te habrá quedado el cuerpo después de semejante tempestad de Beethoven. Pues te voy a decir que me ha venido fabulosamente bien, honestamente, Alberto. Esto ha sido como un masaje telefónico, ¿no? Sí, incluso por teléfono, ¿sabes? Como funciona de tremendo esto. Qué maravilla. Muy qué gusto. Fabuloso. Muchas gracias. Nada. Aquí estamos para satisfacer los gustos de los señores entrevistados y que se peguen el gustazo. Bueno, pues yo creo que para nosotros ha sido un gustazo hablar contigo esta noche. Y bueno, pues va a ser un gustazo el concierto de mañana. Yo os lo aconsejo a todos. De Simons y después un set de DJ de Charlie Faber, ni más ni menos, de Satellite 3. O sea, para bailar y no parar. Sí, ¿eh? Exacto. Vamos, sí, os aconsejo, os sugiero, a nada que tengáis un poquito de interés a ver qué sucede en torno a Cultura Inquieta, que asoméis a, pues eso, www.culturainquieta.com. Ajá, ahí lo tenéis todo. El músculo de la programación. Estáis todos invitados. Solo aseguraros. Que vamos, si asomáis por aquí o vais a quedar enganchados como en la luz y no vamos a tener que echaros a gorrazos. Seguro que sí. Además, creo que los precios son absolutamente populares, ¿no? Bueno, 5 euros es 5 euros. De ridículo, ¿no? Porque la apuesta, evidentemente, es la cultura tiene que ser participativa y tiene que estar al alcance de todos los bolsillos. No tiene sentido, evidentemente, que tengas que ser, que tengas que ser 2000 eurista, ¿sabes? Para poder asistir a conciertos, a presenciar cultura de alta calidad. De alta calidad. Bueno, muy bien, pues Juan, un gustazo hablar contigo esta noche. Igualmente. Y nos vamos a ir con los de Primital, que nos encantan, con su Connecticut, que lo cantan hasta mis hijos por las esquinas. Ahí va. Hasta luego, Juan. Un abrazo muy fuerte. Salud. Hasta luego. Salud, ambiente. Connecticut.

¡Comemos de todo! Callejón del Hambre, comemos de todo. De todo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Do. Señor, señor, creo que he encontrado algo aquí. Mire, mire. ¿Te fastidia el jaguas este? Es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Está? ¿Glenn Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Pues como ya es casi un clásico, yo entro silbando esta canción preciosa que nos mete de lleno con la arqueología musical de Salvador. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, estupendamente. Pues aquí es... dispuestos a lo que tú nos quieras preguntar. Bueno, pues creo que esta noche nos vamos de festivales, que es una cosa como muy de veranito, ¿no? Pues sí, porque además el festival del que vamos a hablar es un festival típicamente de verano. Es uno de los pocos festivales que se hacen en verano, o que se hacían, vamos, en verano. Bueno, el Festival de Benidorm se sigue haciendo, es de los que ha sobrevivido, sí. Ajá. Ahora que hay tantísimos festivales de todo tipo de música, que hay una especie de epidemia de festivales, en aquella época no era así, ¿no? No era así, pero se parecía. Te diré, el que dio el do de pecho fue el Festival de Benidorm, que empezó en 1950. En 1950. En el 50 empezó Benidorm. Digo, perdón, he dicho Benidorm, no, quería decir San Remo. Ajá. Ojo, quería decir San Remo. Entonces, a raíz del Festival de San Remo y del éxito tan extraordinario que estaba teniendo cada año, empezaron a salir otros festivales. En España el primero que salió, y ya fue en el 59, fue el Festival de la Canción de Benidorm. Y se hacía en verano. Ajá. Era un atractivo turístico más, era... te estoy hablando, claro, del año 59, es decir, cuando se está inventando el turismo en España, ¿no? Claro, en las primeras suecas. Exactamente. Entonces, pues bueno, era el momento de publicitar Benidorm como fuera, y entre otros medios, vamos, se utilizó este Festival de la Canción. Que tuvo muchísima importancia y muchísima proyección, por lo menos en España, no sé si a nivel internacional. Lo tuvo en España fundamentalmente, aunque... se abrió luego, digamos que a partir de mediados de finales de los 60, se abrió a intervenciones internacionales. El festival era de la canción española, es decir, que ese era el leitmotiv del festival, era la canción española. Ajá. Pasó sus momentos de crisis, de hecho, han habido años que no ha habido festival. ¿Y todavía continúa? Sí, sí, es el único festival que sobrevive. Es el único de los viejos, quiero decir, de los clásicos. Increíble, vamos. Es el único festival que sobrevive. O sea, que lleva 50 años. Lleva, pues, una barbaridad de años, efectivamente, funcionando. Bueno, pues vamos a entrar directamente con... Creo que con un telegrama. A ver, cuéntanos. Pues, ¿qué es esto? Esta fue la primera canción del primer festival que se llevó la primera Sirenita de Oro. Es decir, fue la canción ganadora. La defendió Monabel. Ajá. Y bueno, la verdad que es una canción... muchas de las canciones que escucharemos hoy, que son todas de ese primer festival, pues la verdad es que están un poco descoloridas. ¿Descoloridas? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, pues son canciones que han resistido mal el paso del tiempo. Ajá. Digamos que ninguna se ha convertido en un clásico de la canción, ¿no? Ajá. Pero realmente... en aquellos momentos era una canción importante. Por ahí andaban como compositores por los hermanos Segura, en fin, una caterva de compositores españoles que se lanzaron. Bueno, y, pues... y bueno, pues la primera canción que ganó la Sirenita de Oro fue, y en la voz además de esta intérprete, fue un telegrama. Pues vamos con el telegrama ese que parece que está descolorido. Vamos a ver. Vamos con él. Vamos allá. Ha antes de que tus labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía: destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son. Y texto: te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Confirmarán que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya lo sé, ya lo sé, y también te querré. Bueno, qué curioso esto, las cosas que ocurren. Verás, me acaban de soplar por aquí atrás que esta canción sí ha pasado la historia gracias a un anuncio. Pues es posible, fíjate. Porque resulta que hace un par de años, me parece, más o menos, salió un anuncio con esta canción, entonces de repente la memoria que tiene la gente de la música, aunque parezca que no, aparece. Y esta canción estuvo protagonizando una campaña de publicidad bastante grande y, claro, de repente por aquí atrás, que tengo dos enanos pequeñajos, me dicen, ¡ah, es la del anuncio no sé qué! Pues sí, es posible. Yo la verdad es que he de reconocer que soy muy poco televidente y muchas de esas cosas no me entero. Pero realmente es de agradecer, vamos, que haya esa especie de feedback. Sí. Hacia aquellas canciones de aquellos años, ¿no? Bueno, este fue el primer premio del Festival de Benidorm en el año 1959. En el 59, vale. Efectivamente. Bueno, pues ahora tenemos a otros. A ver, cuéntanos de estos. Pues mira, otra de las canciones que he seleccionado también de aquel festival y que también llevó, no recuerdo si fue un segundo premio, fue la canción Mi Platerito. Tiene su historia. La verdad es que en este primer festival, luego escucharemos otra canción que es Don Quijote y tal. En este primer festival parece que los autores tenían interés en destacar lo racial, lo hispánico, ¿no? Y entonces pues Don Quijote. ¿Y por qué Mi Platerito? Porque un par de años antes o tres le habían dado el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. Ajá. Y Mi Platerito, que es la única, yo creo, la única novela de Juan Ramón Jiménez, es una novela poética, pues se convirtió en un bestseller, porque la poesía de Juan Ramón Jiménez no la leía nadie, pero le dieron el Nobel y ala, venga. Sí, y sobre todo el libro este, el Platero y yo, sí. Que se llamaba la novela. Uh-huh. Y bueno, pues se le dedicó esta canción, que la verdad es que, bueno, pues queda también así como un poco naif, pero que es muy interesante, muy interesante. Bueno, pues vamos a ver. Intérpretes, lo van a interpretar el grupo que lo interpretó allí en el festival, sí. Los Shea, que es un grupo, un cuarteto que ha estado, un cuarteto, que ha estado muchos años en Candelero, en aquellos años, y que hacía pues jotas, zorcicos, música, digamos, popular, ¿no? Sí. Y aquí hace una versión muy muy bonita de mi platerito, refiriéndose, claro está, a ese burrito algodonoso, como lo describe Juan Ramón Jiménez en su Platero y yo. Pues vamos a ello. Dime, platerito, dime, ¿cuántos cascabeles lleva? Unos tienen plata y luna, otros son de madre perla. Cuando trotas por los prados, acarician tus patitas, sonrientes amapolas y las blancas margaritas. Por la vida vas sembrando sentimiento y corazón. Andaluza fue tu cuna, de España bello rincón. Con el alma yo te entrego, platerito, mi canción. Mira, platerito, mira, como trenzan en el cielo angelitos tu corona, porque saben que eres bueno. Campanitas por el mundo, para ti van repicando, cariñosas te acompañan para tú seguir soñando. Platerito, platerito, borriquito, retazón, por la vida vas sembrando sentimiento y corazón. Andaluza fue tu cuna, de España bello rincón, con el alma yo te entrego, platerito, mi canción. Campanitas por el mundo, para ti van repicando, cariñosas te acompañan, para tú seguir soñando. Ay, platero, platerito, tra la la la la la la. Ay, platero, platerito, tra la la la la la la. Ay, platero, platerito, tra la la la la la la la, platerito, platerito. Bueno, qué mezcla más curiosa, Salvador, entre una cosa totalmente, pues como tú decías, racial, ¿eh? Mm. Y sin embargo tiene ecos de los sonidos que yo recuerdo o que yo veo en los dibujos animados de Disney de los años 50 y 40. Efectivamente, ¿sabes? Tiene un cierto aire de música infantil, por eso decía que hay cierto estilo naif en esta canción, sí. Ajá. Es cierto. Qué y bueno. Los Shailes le dan ese aire, porque tienen unas voces muy versátiles y le dan ese aire, sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, pues todos estos entonces, los cuatro temas que estamos escuchando, ¿son del primer festival? Y del primer festival y todos premiados, digamos. Todos premiados. El primer premio fue para Un Telegrama y luego pues las otras tres canciones también recibieron segundo, tercero y cuarto premio, sí. Muy bien, pues vamos a seguir con los premiados de este primer festival que marcó un hito dentro de la música española. Vamos con este, no sé quién es este señor. Arturo Testa. Bueno, pues lo mismo si preguntas por algún lugar de La Mancha te dicen quién es, ¿no? Sí. El tema siguiente se tituló Don Quijote. Ajá. Era un homenaje, claro está, de esta figura inmortal de nuestra literatura. Uh-huh. Y la versión que vamos a escuchar en su momento la defendió también la misma intérprete que ganó el primer premio, Mon Navel. pero la vamos a escuchar en una de las versiones, que digamos, más internacionales que se hicieron de esta canción, por los cinco latinos, este grupo. Porque hay que contar una cosa, en los festivales lo importante eran las canciones. Y los intérpretes interpretaban dos canciones. Cada canción se interpretaba por dos intérpretes diferentes. Eso es. Y había intérpretes que interpretaban más de una canción. Ajá. Es decir, que podían intervenir en varias canciones. Y ese fue el sistema que implantó San Remo. Claro, pero eso es curioso, porque en realidad lo que estaban valorando eran las canciones, sí, no los intérpretes. Sí. La verdad es que en aquellos tiempos, en teoría, siempre ha tenido que ser así, valorar las canciones. Hombre, está el bodrio ese de Eurovisión, que bueno, ahí se valora, qué sé yo, lo que se valora. Pero en aquellos momentos se valoraban las canciones. Sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió esta idea de hacer una canción a Don Quijote? Esa idea, la verdad es que fue una idea de Rafael de León y los Salgueró y tal. Uh-huh. Entonces se hizo un homenaje a una canción muy interesante, de las que, insisto, más proyección tuvo, entre ellas por los cinco latinos, que en aquel momento era el grupo, digamos, de moda en España. Ellos eran argentinos, uh-huh, pero estaban afincados aquí en España, y realmente aquí es donde dieron la campanada. Y hacen una versión excelente de Don Quijote. Pues vamos allá. Vamos a ver qué hace Rocinante y Don Quijote con la lanza perdido por ahí, por la canción de los cinco latinos. Me parece tremendamente curioso, Salvador, que con tanta épica, como estamos escuchando, Don Quijote y el platerito y todo esto, ganase un tema tan, digamos, entre comillas, frívolo como el telegrama. ¿Verdad? Porque en el año 59 en España, el rollo de la raza, todo este tema, sin embargo lo que ganó fue algo tan suavecito y tan fino y tan así como el telegrama. Como el telegrama, es verdad. Curioso, y, ¿eh? Y de hecho, fíjate que hay una intención clara, tanto en mi Platerito como en Don Quijote, de poner de relieve los valores hispánicos, ¿no? Racial y tal. Sí, yo creo que ya en el 59 ya la cosa ya estaba intentando cambiar. Efectivamente. Ya. La gente tenía ganas de pasar página y divertirse. Sí, sí. Esa debe ser la explicación, efectivamente. Debe ser que sí. Bueno, pues tenemos el último tema de este festival. El último tema de este festival es La Montaña. Uh-huh. Fue un tema también. Luego otras voces españolas le dieron, digamos, tono. También lo interpretaron los Cinco Latinos, lo interpretó José Guardiola. Pero yo he seleccionado una versión por Arturo Testa, que es un cantante italiano, que en aquellos años era un asiduo de San Remo. Tenía realmente muy buen cartel, y que hizo una versión muy interesante de La Montaña, aunque con ese problema, digamos, del idioma, ¿no? Pero que realmente es un tiene una voz muy bonita, Arturo Testa. Yo creo que disfrutarán los oyentes recordando La Montaña en la voz de Arturo Testa. Bueno, pues vamos a acabar hoy la arqueología musical con Arturo Testa y con una cosa que yo te quiero plantear. Dime. Para próximos programas. Es una pequeña reflexión que se me ocurrió el otro día. En esa época, las canciones pasaban de intérprete a intérprete sin ningún problema. Sí, claro. ¿Eh? Sí, sin ningún problema. Sin embargo, ahora resulta que las canciones parece que pertenecen a los intérpretes. Sí. Aunque no sean sus autores. Eso ha cambiado efectivamente muchísimo en el panorama musical. Es decir, que ningún intérprete tenía sus canciones. Tenía su repertorio, pero en ese repertorio, que le iba a su estilo y tal, pues ahí intervenían infinidad de compositores que se dedicaban a componer. Y que, bueno, pues la música, si la música gustaba, la cogía este intérprete y el otro y el otro. Y el otro y el otro. Y no había ningún problema de, digamos, nada más que el pagar los derechos de autores. Exactamente. ¿No? Bueno, pues la reflexión queda ahí, porque yo creo que lo que ha desaparecido en este país no son los intérpretes, que hay incluso demasiados, diría yo, a veces, sino los autores. Uh-huh. Vámonos con La Montaña de Arturo Testa. Salvador. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana o la otra, o cuando sea. Venga. Sí, nos vemos, seguro. Venga, buenas noches. Buenas noches. Tengo ante mí la montaña que me separa de ti. Con esas rosas extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir, quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud, llena de zarzas de engañoso verdor que ocultan espinas lo mismo que tú. Y así voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí, el viento me empuja a traición y hasta el eco repite burlón: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre he de subir. Y si la cima es de nieve, el amor ya la puede fundir. Tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin. De la orgullosa montaña hasta la cumbre he de subir. Y si la cima es de nieve, el amor ya la puede fundir. Tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin. Y al otro lado si me esperas te unirás a mí. Nada, esta noche ha sido así, así de tremenda, así de intensa, con tantas cosas. Ya sabéis, no os perdáis en el Festival Cultura Inquieta este pedazo de concierto de mañana de Excitements. Y no os perdáis el próximo programa del Callejón del Hambre porque será el último de la temporada. Después, ya sabéis, en agosto, a descansar. Y por supuesto, lo que sí va a estar durante todo el verano, y a lo mejor hay alguna sorpresita incluso en el mes de agosto, es el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com. ¿Y la dirección de correo? Pues claro, cómo no, elcallejondelhambre@gmail.com, pero qué plastas hoy. Y nada más deciros esta noche que buenas noches, que lo paséis bien, que seáis todos los malos que os dejen porque ellas siempre son más malas. Y lo que digo siempre, chao, chao, chao, disfrutad. We'll be right back.